aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Un programa más, en este caso el 133, en el que continuaremos con la entrevista que le hicimos a Miguel Errasti, donde nos contaba ese combate que él llevó con la represión y con la cárcel en Córdoba y en Argentina al inicio de la dictadura de Videla. El indultado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Queremos saludar especialmente a los compañeros y compañeras que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico, precisamente en estos momentos en el que sus vecinos, que en el fondo son nuestros vecinos chilenos y chilenas, están manteniendo esa lucha contra esta actitud del gobierno chileno de sacar de nuevo los militares a la calle. Ánimo en esa lucha a quien nos podáis escuchar desde por allí. Nuestra causa vencerá, porque la causa de la justicia, porque la causa del amor. Ánimo, compañero y compañera. Resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía en... Así que, como decimos, os ponemos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Miguel hace unos días, en la cual nos cuenta, entra ya en profundidad en el momento de pasar a la cárcel, a la prisión. Os recuerdo que el programa 132 y el 133 son, si buscáis el podcast y si no lo habéis escuchado en la FM, los podéis escuchar consecutivamente y podréis ver el periplo que pasó Miguel, como muchos otros y otras, y que por suerte Miguel y otros y otras sobrevivieron para poder contarlo. Hubo otros muchos que la dictadura asesinó impunemente y que están desaparecidos. Quisimos traer esta historia de Miguel para que nos sirva de señal, para que cuando volvemos a ver a nuestros gobiernos, como en estos momentos en Chile, tomar las mismas iniciativas que tomó aquella dictadura de Videla, ponernos alerta y tomar las medidas necesarias para evitar que esto se repita nunca jamás, como el mismo Miguel dice en la entrevista. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos. Así que me callo ya y pasamos a este trozo de entrevista. Espero que, aunque no es edificante ni gustoso escuchar lo que Miguel nos cuenta, a todos y a todas nos sirva de algo. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, que sin lástima y con grillo por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo, que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. ¿Sí? yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, los golpea la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo quiero que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí. Fueron, no sé exactamente si 8 o 9 días de un terror continuo, porque todo el mundo que formaba parte de esa jefatura de policía, que era la D2, digamos, de la central de policía que estaba ahí en ese momento, todo personal que pasaba ahí tenía derecho a pegarte, a patearte, a escupirte, a, bueno, a hacer realmente, digamos, todo lo más degradante que se le puede hacer a un ser humano. Sobrevivimos de aquella circunstancia, digo sobrevivimos porque hubo gente que murió realmente ahí, en la tortura y en todas esas cosas, ¿no? Entonces sobrevivimos allí y fuimos trasladados pensando nosotros que realmente se venía una etapa de tranquilidad. Fuimos trasladados a la unidad penitenciaria número 1, se conoce como la UP1, en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Allí realmente se encontraban el resto de los compañeros que estaban como presos políticos. Y aquello realmente, durante los meses que estuvimos allí, se podía decir que eran los pabellones de la muerte, porque efectivamente era así. Nos trasladaron allí. A mí personalmente me destinaron al pabellón 6, y dentro del pabellón 6 estuve en la celda 9. Permanecí en la celda 9 hasta que luego fuimos trasladados a otra prisión. Bien, reitero que uno pensaba que se iba a encontrar un poquito de paz dentro de la brutalidad. Digamos, nosotros fuimos trasladados a la prisión cuando el tercer cuerpo de ejército se hace cargo de las prisiones. O sea, las prisiones hasta quizás el finales de marzo, digamos, del año 76, estaba a cargo de los funcionarios de prisiones. Pero a partir de esa fecha se puede decir que aquello se transforma en un botín de guerra para el área del tercer cuerpo de ejército, y ahí estábamos todos los presos políticos. Bueno, variadísimo, sindicalistas, oficinistas, banqueros, docentes, estudiantes, obreros de, digamos, metalúrgicos, en fin, de todo el panorama había, estábamos allí. Es válido hacer la mención, digamos, de del tercer cuerpo de ejército, porque a partir del golpe militar se suspenden todas las visitas, digamos, de familiares a la prisión y se aísla totalmente al preso político. Concretamente, se permanece 24 horas dentro de la celda. Se sale solamente 10 minutos para tener la opción de hacer sus necesidades o de bañarte. Cuando evidentemente eso no se producía. Bueno, ahora voy a relatar un poquito, digamos, las condiciones dentro de la celda. Pero antes de que pasemos a las condiciones dentro de la celda, yo sí quería, no quiero un poco cortarte, pero sí quería, entre los presos que has comentado que estabais gente de una destacada militancia y gente que sencillamente tenía una determinada idea, pero eran profesionales de su profesión, de su historia, y sí, que podían tener esa idea, pero que no es que estuvieran involucrados en militancia, había de todos los niveles. Si nos vamos a los relatos en particulares, encontrarías cosas extrañísimas. Digamos, recuerdo unos obreros que digamos, trabajaban en una de las grandes metalúrgicas de empresas de construcción de automóviles que existía en la ciudad de Córdoba. Y bueno, ellos iban en un pequeño coche que tenían. Y bueno, y digamos, como le habían dado panfletos las organizaciones políticas, ellos realmente, digamos, como una broma, dada su juventud y sus cosas, decidieron en el camino tirar los panfletos hacia atrás, siendo, sin saberlo ellos, perseguidos realmente, digamos, por la policía, que pensaban que eran realmente, digamos, los organizadores de las manifestaciones. Y unos militantes peligrosísimos. Y bueno, aquellos dos compañeros obreros metalúrgicos dieron con sus huesos en la cárcel por haber cometido ese semejante delito. Por citar un ejemplo realmente tantísimos que había allí. Efectivamente, digamos, el pabellón 6 y el pabellón 8, donde estábamos alojados la mayoría, porque había otro pabellón, el pabellón 9, éramos considerados los irrecuperables, los subversivos irrecuperables, a pesar de que existía gente, digamos, como bien hemos relatado, de todo tipo. Es que lo digo porque muchas veces uno piensa que para terminar con los huesos de la cárcel es porque uno es un destacado militante que lleva años, no sé qué, y sencillamente puede ser porque pasabas por ahí y alguien te agarró, te metió y te lo comiste. Entonces, después de este pequeño inciso, que yo me parece que muchas veces es importante destacar para que todos nos hagamos cuenta de que cualquiera podemos estar en esa situación, porque los acontecimientos sobrevenidos nos llevan, pasamos siquiera a cómo era vuestra vida. Pero bien, voy a aportar algo realmente, digamos, a eso que acabas de decir, porque es muy importante. Porque aquellos que dicen, bueno, a mí no me va a tocar, porque al fin y al cabo, yo no soy un dirigente, yo no estoy portando un arma, no estoy violentando, digamos, la vida del otro, digamos, agrediéndolo o algo por el estilo, estoy pegándole a un miembro de la fuerza de seguridad o lo que sea. El general ibérico Saint-Jean, que era un general realmente que estaba en la represión en Buenos Aires, o provincia de Buenos Aires, algo así, no me acuerdo con exactitud, digamos, él dijo una expresión: primero vamos a eliminar a los subversivos, luego vamos a eliminar a los familiares, luego vamos a eliminar a los amigos y por último vamos a eliminar a los indiferentes. Eso te da la pauta de que ahí, cuando se desata aquello, realmente nadie está exento de poder sufrir las barbaridades que se cometen bajo esas circunstancias. Bueno, ya volviendo al relato, hay que decir que hubo un trabajo que fue muy importante. Antes de que estallara el golpe de Estado, los presos políticos convivían en esa prisión con los presos comunes. Los presos políticos, lógicamente, no me preguntes porque yo no estaba en esa circunstancia, hicieron un trabajo con los presos comunes, llegando a establecer relaciones de amistad y de respeto y digamos, de compañerismo entre los presos comunes y los presos políticos. Esto, posteriormente, cuando se decide realmente, digamos, ya no hay convivencia entre presos políticos y presos comunes. Cuando se militariza la cárcel. Se militariza la cárcel y presos políticos a un lado, presos comunes para otro. Y entonces, digamos, esos presos políticos pasan a cumplir un papel fundamental para dar a conocer las barbaries que se producían dentro de la prisión. Poquitos días antes que nosotros llegáramos a la prisión, digamos, se produce la primera, digamos, el primer hecho que se denomina ley de fugas. Digamos, se denomina, perdón, que ellos lo denominan ley de fugas. Sacan a compañeros que estaban en la prisión y los fusilan con el argumento de que en el traslado a otras dependencias se, digamos, se intentaron quitarle el arma a los que lo custodiaban a huir y en esas circunstancias se produjo un combate y fueron asesinados. Bueno, aquí en España hubo una ley concreta legislativa que se llamaba así. Ley de fugas. Y que se aplicó así. El primero, de los primeros que se aplicó, fue al Noi del Sucre, a un catalán que fue presidente de la secretario general de la CNT en Cataluña. Ajá. Y fue uno de los métodos que aquí que ya se aplicaron. Ya se aplicaba. Efectivamente, posiblemente, 20, posiblemente, y no sería extraño realmente que en ese sentido la doctora argentina tuviera, digamos, esos antecedentes en la cabeza realmente para llevarlos a cabo. Pero ellos decían, digamos, que eso era para que se supiera en el interior de la cárcel y en el exterior de la cárcel que ahí no había compasión para nadie, independientemente que estuviera preso o no. Y entonces se fusilaron a compañeros. Cuando llegamos, y cuando, reitero, se hace cargo el ejército de la prisión, se militariza, los funcionarios de prisiones simplemente nos abrían las puertas para ir corriendo al fondo del pabellón para lavarnos, para hacer nuestras necesidades, y a su vez y solamente abrían cuando traían la comida. O sea, las dos oportunidades que el personal penitenciario, que era el que debería estar, el resto era presencia militar. Cuando nosotros escuchábamos el ruido de los borseguís, digamos que es el borseguí es la bota que utilizan los militares, que hacen un ruido particular y que ellos lo remarcaban realmente, era evidente que había que apretarse porque venían las cosas jodidas. O sea, se producía, digamos, cada cierta etapa, llegaban a horas intempestivas, podrían ser las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, arriba todo el mundo, a los gritos, arriba todo el mundo contra la pared, nos sacaban a los pasillos en algunos casos y a partir de ahí entrar y destruir todo lo que hubiese en la celda. Yo estaba en una celda con 25 compañeros más. Eso realmente facilitaba muchísimo la convivencia realmente, porque eran 25 experiencias, vidas diferentes, experiencias diferentes, y cada uno aportaba, porque había que llenar las 24 horas donde no te comiera la angustia, la desesperación ni el miedo, había que llenarlos. Y bueno, cada uno ahí relataba, el que sabía de matemáticas daba clases de matemáticas, el que sabía de de filosofía, daba clase de filosofía, el obrero que sabía de metalúrgica nos daba clase de metalúrgica, y a mí personalmente, digamos, contaba realmente con una memoria significativa, se me encargó y me dedicaba a relatar películas. Era quizás porque las películas se relataban al anochecer, a la hora posteriormente que nos intentábamos conciliar el sueño, y entonces de ese punto de vista tenía mucha escucha, digamos, y muchas, había que hacer el relato de películas que no incluyeran situaciones afectivas, por todos los compañeros que tenían, incluido yo mismo, digamos, que teníamos nuestra familia, aquellos que tenían sus esposas, sus hijos, realmente, y por supuesto tampoco estaba un poquito prohibido el relato de películas con perfiles eróticos, ¿no? No, digamos, no voy a utilizar la palabra prohibida, no era lo... Sí, no estaba en el ambiente. No estaba, no correspondía a las circunstancias. ¿Recuerdas más o menos las dimensiones de la celda donde estabas con esas 25 personas? Aproximadamente, o tienes una idea. Mira, lo que estaba cierto, primero, por supuesto que no existían ahí camas, eran colchones tirados en el suelo, ¿no? Que llegó un momento realmente que el número de que éramos era que no había espacio prácticamente entre un colchón y otro. Digamos, yo la verdad es que no recuerdo con exactitud. Y lo que habían justo 25 colchones en el suelo. Sí, que habían esos 25 colchones, digamos, dejábamos una parte libre, y esto es claro porque uno podía hacer sus necesidades en esos 10 minutos que nos sacaban a las 7 de la mañana, digamos, pero el resto del día también había que hacer necesidades. Entonces, en un rincón se dejaba realmente un recipiente, digamos, que recibía por un lado recibía el orín y por otro lado, digamos, todo lo que es el defecar en el, ¿cómo es que se llama? Y bueno, uno tenía que defecar donde había defecado el compañero anterior y ese tipo, y así sucesivamente. Todas esas cosas, cuando se salía al día siguiente, había uno encargado, que se iba rotando, por supuesto, de vaciar todo eso, limpiarlo de la manera posible en el tiempo y volverlo a traer a la celda. Serían sacando compañeros, digamos, a fusilar. Y en la ley de fugas, que se producían, reitero, a las 4 de la mañana, cuando alguien lo llamaban a las 4 de la mañana, sabía a lo que le tocaba, digamos, ¿no? Bueno, la cosa es que en una de las oportunidades, y me estoy situando quizás en el día 5 de julio del año 76, se produce una llegada de los militares tipo 6 y pico de la mañana, estaban y había amanecido, y ya no nos sacaron al pasillo, sino nos sacan realmente, digamos, al espacio que queda, que es un triángulo, entre un pabellón y otro. Sí, sí. Los pabellones salen así, realmente en forma diagonales, y se cierran. El centro y luego en espiral, el sistema panóptico. Y se cierran a la parte de atrás. Entonces es prácticamente un triángulo. Allí fuimos sacados todos. Nos tuvimos que, digamos, era un invierno muy duro en ese año. Por supuesto, tuvimos que desnudarnos. Y el personal militar empezó a pegar, especialmente su oficial, a pegar culatazos, digamos, en cualquier parte del cuerpo que a él le viniera en gana. Y da la casualidad realmente, digamos, que le pega a un compañero. Posiblemente le haya pegado culatazos en la zona abdominal y también le pegó en la cabeza. Este compañero no puede sostener el estar contra la pared con las manos y los pies muy separados y cae. Al caer y quedarse realmente un poco totalmente desorientado fruto de los golpes, su oficial Pérez de apellido, hoy condenado a cadena perpetua, no por ese hecho, sino por muchos otros hechos, este suboficial le dice a este compañero que se levante o lo mata. Se lo dijo un par de veces, el compañero realmente no estaba en condiciones de levantarme, y de pronto se escuchó un disparo realmente, digamos, que lo que pudimos escuchar, porque no se nos permitía ver absolutamente nada, a pesar de la cercanía y eso, es que se produjo un movimiento tremendo de las fuerzas de seguridad que estaban ahí apostadas con sus armas. Pensábamos realmente que podía venir un fusilamiento masivo, de pronto entran, se llevan a este compañero y, el suboficial y el oficial dicen: esto les puede pasar a aquellos subversivos que intenten quitarle el arma a un oficial del ejército. Era la justificación de este asesinato. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para desalambrar la lucha, la poesía, la solidaridad, la historia. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Para desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Este compañero asesinado no es un compañero cualquiera. Es un compañero más. Pero, digamos, no es un compañero cualquiera en las circunstancias. Se llamaba Paco, me imagino que era el diminutivo de Francisco, Paco Bauduco, de apellido. Pero ¿quién era Paco Bauduco? El golpe militar del 24 de marzo del 76 lo dan las tres Fuerzas Armadas, y quienes lideraban esas tres fuerzas, que luego designan a Videla, que era del ejército, como presidente, era Videla, era Macera y era Agosti. Agosti era de Fuerza Aérea y Macera era de la Marina. El Paco Bauduco era sobrino de Macera. La madre de Paco Bauduco era hermana de Macera. Las circunstancias de la vida. Pero bueno, por supuesto que ni siquiera se tuvo ninguna consideración, ni mucho menos, y en esas circunstancias nadie sabía realmente de esas circunstancias. Nos enteramos, me imagino, que los militares y nosotros a posteriori. Bueno, aquello ya marcó realmente, digamos, un marchemos que fue increciendo en cuanto a la violencia, digamos, a límites inadmisibles, ¿no? El 4 de agosto de agosto, y esto tiene que ver con este relato que voy a hacer. ¿Cómo todas estas barbaridades se sabían inmediatamente en el exterior y se trasladaban a los organismos de derechos humanos a nivel mundial, llegaban a Europa, llegaban a todos lados? ¿Cómo salía esa información cuando estábamos en las condiciones que estábamos? Ese trabajo previo que habían hecho los políticos con los comunes hacía realmente, digamos, que los presos comunes, los familiares de los presos comunes, eran los que sacaban la información para dar a conocer estas barbaridades. Bueno, yo aprendí, como muchos otros, el alfabeto del hablar con las manos, y bueno, era digno de ver cómo los presos comunes, en patios donde se podía medio mirar, caminaban y nos pasaban información de, leían el periódico de lo que estaba pasando en el exterior a través de eso. Bueno, en aquella circunstancia del 4 de agosto, reitero, un invierno durísimo, un preso común, digamos, recibe por parte de un preso político que en ese momento estaba encargado de la limpieza del pabellón recibe, digamos, un pequeño envoltorio. Ese pequeño envoltorio realmente, digamos, era la información realmente de lo que tenía, de lo que salía de allí. El oficial o su oficial o el miembro del ejército no observa realmente, digamos, con exactitud de quién es el que le da ese papel o le tira ese papel al preso común. El preso común es inmediatamente detenido dentro de la prisión, es torturado y, digamos, él prácticamente no dice absolutamente nada de quién le da este mensaje. Pero había una persona marcada realmente por su militancia, su participación en las luchas, era un médico de Santiago del Estero, y digamos, lo agarran a él, lo toman y se lo llevan a este compañero que voy a hacer memoria. Digamos, es bueno, ya me llegará el nombre, digamos, sí, no, porque no lo recuerdo en este momento. Este compañero realmente, digamos, un poco empieza a sufrir unas torturas tremendas, terribles, y el oficial de turno, prácticamente reproduciendo una de las torturas típicas, digamos, del siglo pasado, lo estaquearon, o sea, al suelo, desnudo, atado de ambas extremidades, tanto en los brazos como en las piernas, atados y, digamos, y clavados en el suelo, como Cristo realmente, sí, sí, digamos, sí. Y lo torturan golpeándolo brutalmente. Y le tiran agua helada en una noche donde la helada era brutal. Esta persona joven, fuerte, digamos, no soporta la tortura y muere de un infarto. Digamos, aquello fue observado por las compañeras, digamos, que estaban alojadas en otro pabellón dentro de la prisión, y bueno, luego cuando lo llevan a la enfermería le siguen pegando ya muerto. El compañero realmente, digamos, diciendo que ya no vas a hablar más, ya no vas a decir tus cosas, en fin. Y bueno, realmente también aquello fue un mazazo, como lo fue lo de Paco Bauduco, y nos dejó realmente planchados totalmente, digamos, si es que sobrevivir parecía realmente imposible en cualquier momento. La cuestión sigue agudizando. Había un compañero que se encontraba justo en la celda de enfrente mía, en una celda también masiva, la celda número 4. No, perdón, celda número uno. Este compañero realmente era hijo de un ex ministro del Interior de la provincia de Córdoba, de una persona muy reconocida. Él era un abogado reconocido dentro de la ciudad de Córdoba, defensor de preso político y militante del Partido Auténtico, que era el partido peronista, digamos, de tendencia progresista, ¿no? Entonces, es Hugo Baca Narvaja. El apellido Baca Narvaja es un apellido muy reconocido en la ciudad de Córdoba. Lo habían sacado en diversas oportunidades advirtiéndole que lo iban a matar por lo que representaba. Y esto fue el 12 de agosto. Al mediodía, plena luz del día, vienen a buscarlo, lo llaman y él se tiene que preparar. Da la casualidad que yo, que estaba en la celda de enfrente, porque llegan y de golpe todo el mundo contra la pared, me tocó justo al lado, digamos, donde tenía visibilidad de lo que pasaba en la celda de enfrente. Y hoy todavía recuerdo la expresión del compañero Hugo Bacana Narvaja, porque realmente Miguel Hugo Bacana Narvaja, ese era el nombre completo, la expresión realmente sabía a lo que le tocaba, como que él entendía que será su salida definitiva. Sacaron a este compañero, sacaron del pabellón de arriba a Toranzo, al negrito Toranzo, y sacaron a dos hermanos, los hermanos de Breuil. Los llevó los militares, lo cargaron en un camión, me imagino, en un típico camión militar, y en una parte del trayecto realmente a algún lugar de las sierras de Córdoba, los bajaron, todos iban vendados y esposados, y pusieron a tres compañeros, digamos, al frente, que eran Hugo Bacana Narvaja, el negrito Toranzo y uno de los hermanos de Breuil. Los fusilaron allí y a uno, el otro hermano de Breuil, sobreviviente, le bajaron la venda y le dijeron: así van a quedar todos ustedes los que están dentro de la cárcel. Bien, aquello realmente ya era... Regresa con vida y, por supuesto, cuenta lo que ha vivido. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Y a partir de allí, digamos, ya como que no había ninguna esperanza realmente, digamos. Aparte, muchos de los militares que estaban, las patrullas que estaban a cargo de los pabellones, eran patrullas que habían participado previamente en el Monte Tucumano, donde la guerrilla, digamos, había desarrollado un foco de guerrilla, y estos les tocaba ir a pelear o a buscar a los guerrilleros en el Monte Tucumano. Sí, sí, sí. Traían realmente, por lo general, el miedo que les tocó vivir y el odio tremendo. Entonces la represión era brutal. Lo reflejaron contra la persona que estaba ahí allí. Y entonces, en esta circunstancia, llegamos al mes de septiembre y comienza a haber una cierta tranquilidad que se va acentuando con el tiempo, como que se hubiesen cambiado un poco los tiempos. No cambiaba el aspecto represivo de estar permanecer las 24 horas, nada de eso, pero ya no había sacadas de gente. ¿Y a qué obedece esto? ¿Y a qué obedeció lo que sucedió a posteriores? Nosotros creemos realmente, digamos, en aquellos años, quien estaba al frente del gobierno de Estados Unidos era Jimmy Carter. Jimmy Carter era un hombre, digamos, ligado a la iglesia, era un demócrata, era una persona realmente que, más allá que representara los intereses del imperio, quizás realmente, digamos, había una cierta un cierto humanismo en su gestión, sí, sí, sí, y en sus y las personas realmente, digamos, que, y entonces esta historia, estas barbaridades que estaban sucediendo en la prisión de Córdoba y que eran trasladadas, digamos, posiblemente, digamos, haya llegado que el gobierno de Estados Unidos, digamos, que le había dado el placé para dar el golpe militar a la dictadura argentina, le habrán hecho saber de que, bueno, bien, vamos a reprimir, vamos a hacer todo esto, pero, muchachos, esto no puede pasar. Esto no se puede mantener en el tiempo y en estas circunstancias, porque ¿cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo vamos a sostener a nivel mundial entre organismos que reclaman y esto? Familiares y toda esta historia. Y entonces, efectivamente, se empieza a producir y se da un hecho que uno de los pabellones, que era el pabellón de los sindicalistas, digamos, a pesar de que, reitero, nosotros estábamos con muchos compañeros que eran sindicalistas, se produce una salida masiva de ese, digamos, y los trasladan, no sabemos a dónde, pero los trasladan. Y nos trasladan a nosotros del pabellón 6 al pabellón 9, donde estaban antes los sindicalistas. Las condiciones varían un poco, varían un poco, digamos, pero bueno, tampoco de forma significativa. Pero esto era una etapa previa, digamos, a lo que se va a producir a posteriori. Más o menos intuíamos un traslado y efectivamente se produce ese traslado, digamos, en el mes de octubre, y donde, digamos, en unas circunstancias terribles realmente, porque nos ataron las manos con cables. Eso realmente, por supuesto, en la espalda, los ojos vendados con algodones puestos en los ojos. Y sí, la cosa realmente no sabíamos a dónde, pero intuíamos algo, ¿no? Pero bueno, aquellos, digamos, pasamos toda una madrugada, digamos, no sé cuántas horas en esas circunstancias tirados en el suelo, hasta que de pronto realmente dieron la orden de que ya estaban aquí. ¿Sí? ¿Quiénes estaban aquí? Estaban aquí los camiones de los militares que nos trasladaron masivamente a la fábrica militar de aviones, que estaba en la misma ciudad de Córdoba, en las afueras de la ciudad de Córdoba, y donde algunos compañeros habían hecho la mili, casualmente, en esa fábrica militar de aviones. Y allí realmente, digamos, nos bajaron, digamos, nos quitaron los cables, aquellos que eran una tortura absoluta, porque había gente que creía que no iba a soportar, digamos, porque cada vez se hinchaban más los brazos, y aquello realmente oprimía cada vez más. Iba a contar una anécdota realmente, digamos, la gente tenía ganas de hacer sus necesidades, quería orinar, quería mear, como se decía, ¿no? Y le decían al militar de turno, usted se aguanta. Hasta que alguien dijo, bueno, meen, a ver cómo pueden. Y claro, era imposible realmente, digamos, con las manos atadas atrás, que tú te pudieras bajar los pantalones para poder orinar. Y entonces, ¿qué se hacía? Un compañero, digamos, se daba vuelta, se ponía delante del compañero que estaba esposado, con las manos atadas, le bajaba el pantalón, sacaba el pene, orinaban allí, volvían, y a su vez ese otro compañero que había orinado se lo hacía con el otro, y así sucesivamente. Bien, nos quitaron los cables, nos pusieron las esposas, nos subieron arriba de un avión de transporte. Digamos, este avión de transporte tenía una larga cadena al cual fuimos las esposas encadenados, de a dos encadenados ahí. Y fuimos trasladados a 1000 y pico de kilómetros de distancia de la ciudad de Córdoba a la prisión de Sierra Chica, Olavarría, provincia de Buenos Aires. Y allí, bueno, el viaje fue, digamos, todos conocemos lo que fueron, digo, porque fue detenido y estuvo en prisión aquí en España uno de los militares que participó en los vuelos de la muerte, los vuelos donde realmente se sacaban a los compañeros drogados y eran tirados al Río de la Plata o al Atlántico, digamos, para luego aparecer, lógicamente, porque todo deja rastro en las costas del Uruguay o donde fuera, ¿no? Entonces, el militar que nos llevaba nos decía, tengo muchas ganas de abrir la compuerta y me voy a tirar unos cuantos de ustedes desde arriba, desde el avión, ¿no? Bueno, aquello era una amenaza, digamos, y llegamos a Sierra Chica. A Sierra Chica, digamos, llegamos también en forma muy violenta, hasta que realmente de pronto nos introducen de a dos en celdas, digamos. Y ese mismo día nos rapan, nos bañan, nos dan uniformes, pasamos a una prisión realmente muy famosa en Argentina por la dureza de su prisión. Hasta el año 45 los presos los presos comunes de, ¿cómo es que se llama?, de Sierra Chica, de la cárcel de Sierra Chica, llevaban eso que hemos visto en las películas americanas, la cadena con la bola de metal, realmente. Y hay que decir realmente, digamos, que uno de los familias ricas de Argentina, ligadas siempre a los poderes fácticos, tenía al lado de Sierra Chica, una explotación cementera. Cementos, no me acuerdo cómo se llama, bueno, en fin, cotizaba en bolsa y todo. La dueña de aquello era Amelita Fortabat. Cementera, creo que se llamaba Cementera Fortabat. Bueno, los presos comunes trabajaban por dos duros para poder tener un extra dentro, digamos, en la cementera, y muchísimos perdieron la vida realmente, digamos, en aquellas condiciones trabajando. Digo, para situarnos realmente en qué, al lugar donde fuimos trasladados. Sí, sí. Y bueno, allí perdimos nuestros nombres, ya no nos llamábamos como nos llamábamos, éramos un número. Yo concretamente era el número 1062. La vida se tranquilizó desde el punto de vista de la violencia, ya no existía violencia, pero aquello era una verdadera tumba, porque no era más que una tumba. Había solamente dos camastros, un hueco y un grifo, el hueco para hacer las necesidades, el grifo para lavarnos, unas literas de cemento, eran de 2 metros por 4 de largo. Ahí pasamos de una, en el caso particular mío, de unas celdas masivas a unas celdas prácticamente individuales. La soledad se hace mucho más brutal. Allí permanecemos, digamos, también recluidos en la primera fase de la prisión, y había una característica que ahondaba tremendamente el aspecto, digamos, de una tumba donde estábamos alojados, porque durante la noche se escuchaba cuando comenzaba la noche, se escuchaba un ruido, ¡clac! ¿Qué lo que era? Mediante un mecanismo exterior a las celdas, se desplazaban todas delante, digamos, porque teníamos a una altura determinada, digamos, a 1.5 metros, teníamos una ventana. Esa ventana se cerraba con unas planchas de acero. Automáticamente. Automáticamente, digamos, ¿no? Bueno, aquello fue realmente, digamos, para mí un... Me hizo daño, mucho daño, en el sentido, aparte de la sensación, digamos, de estar encerrado, digamos, en un lugar así, tan tétrico, es que nos empezaron a permitir salir 15 minutos a caminar al exterior dentro de los pabellones. Entonces un compañero íntimo amigo mío, digamos, que estaba en mi misma causa y todo, pasó delante, digamos, de mí. Él sabía que yo estaba en esa celda. En esa celda. Y me dice, Vasco, Tachuela. Me decían, yo tenía un apodo que me decían Tachuela. Dice, va a venir tu familia a verte. Viene mi madre a verme el sábado. Y claro, yo realmente escucho aquello de la desesperación. Me subo arriba para escucharle mejor y para verlo, porque no lo había visto. Y el personal carcelario que circulaba por los pasillos interiores y sabía de todas estas necesidades, ellos tenían la posibilidad, lógicamente, por un lugar donde entraba, te dejaban la comida, una especie de mirilla. Sí. Él abrió en esa circunstancia esa mirilla, y me dijo, 1062 está castigado, usted no recibe la visita de su familia. Bueno, después de los meses y meses realmente de estar desaparecido sin saber nada de mi familia ni mi familia de mí, aquello realmente, digamos, creo que fue el origen de que yo hoy por hoy, digamos, soy un hipertenso, ¿no? Yo creo que la tensión realmente la desarrollé en aquellas circunstancias. Efectivamente, digamos, vino mi familia y se apiadaron, y en lugar de tener una visita de una hora, nos dieron a todos los castigados, porque hubo varios compañeros que estaban castigados por esa circunstancia, nos permitieron 15 minutos de visita. Bueno, luego ya se produjeron un par de visitas más. No era fácil, ni sencillo, ni económicamente la fácil. La familia desplazara 1.000 kilómetros. Mil y pico de kilómetros, claro. Allí para poder estar contigo una hora. Y bueno, bajo esas circunstancias, primero, una cosa que hay que decir, por supuesto, en la causa fuimos exonerados, no se dice exonerados, se dice fuimos absueltos, sí, de la infracción a la ley 2840, digamos, a no sé cuántas cosas más, porque realmente no había nada, digamos, sí, que poder... No había argumento legal. No había argumento legal, eso, ¿no? Entonces fuimos, pero la gran mayoría de muchos de los presos fuimos realmente, digamos, absueltos, ¿no? Pero automáticamente que dejabas de estar, en relación a la justicia, que la justicia te había dado la libertad, automáticamente pasabas al PEM, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, pasabas a disposición del Estado. Y el Estado tenía la prerrogativa, y más tratándose de una dictadura militar, de mantenerte el tiempo que ellos entendieran realmente o que les sirviera de negociación por alguna razón, digamos, para salir en libertad. Bajo esa circunstancia, previamente se publicaban en los periódicos las listas de los que iban a salir de prisión. En el mes de febrero del año 77 salí junto con un montón de otras personas y compañeros de todo el país, salí realmente en la lista, digamos, que íbamos a salir, digamos, en libertad. Esa libertad recién se hizo efectiva, y por eso realmente mencionaba en algún momento lo del 24 de marzo del 76, se hizo efectiva el 24 de marzo del 77, justo en el aniversario del golpe. Y bueno, digamos que de alguna manera allí comienza otra vida, de ninguna manera desligada de las vivencias que habíamos tenido, con todos sus miedos, sus temores, son todas sus historias, y volvimos a la vida civil. Sale a la calle el 24 de marzo del 77, no sale a la libertad, sale a la calle. Salgo a la calle, efectivamente. Por supuesto, fui despedido junto con un montón de compañeros de la universidad como personal docente. No fui reincorporado. Por lo tanto, realmente tuve que empezar a hacer la vida tratando de conseguir trabajo y, digamos, intentarlo. Y bueno, en todas las oportunidades se solicitaban, bueno, en oportunidades que tuve de ingresar a trabajar en alguna empresa, una empresa multinacionales, lógicamente salían los antecedentes, el informe, lo cual hacía realmente que no pudiera ingresar. Eso me llevó realmente a tomar la decisión de un poco de asilarme o exilarme en México, digamos, durante 2 o 3 años, hasta que retornó la democracia con Raúl Alfonsín en el año, a finales del 83, y retorné a finales de ese mismo año 83 a Argentina. Entonces, digamos, eso podría ser un poquito, digamos, el final del relato, digamos, de la vivencia personal compartida con muchísimos compañeros realmente, digamos, y que yo lo he relatado. Habría más elementos que comentar, pero entiendo que bueno, que sirve como experiencia. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino. Nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca. Y lo que sí, antes de despedirme, quisiera recordar el nombre del compañero que, como relaté, digamos, murió bajo la tortura, estaqueado, digamos, que es este médico santiagueño que era, se llamaba René Mucárcel. Nosotros le conocíamos como el Turco Mucárcel. Y bueno, una vez recordado a este compañero, digamos, que lo quería hacer, digamos, estaba haciendo un esfuerzo por recordar su nombre, bueno, agradecerle a Paco realmente esta entrevista, y espero realmente, digamos, que de alguna manera esto sirva realmente para poder concienciar realmente, digamos, de estas barbaridades, para que realmente no vuelvan a ocurrir nunca jamás. Muchas gracias por contarnos todo esto, y bueno, y seguimos caminando. Gracias, efectivamente, hay que seguir caminando. Ven, ven, conmigo ven, ven, conmigo ven, llegó la hora del viento, reventando los silencios, ven. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Hoy Desde Aquí es un programa que realizamos para Radio Almaina, la radio libre de Granada, y que como medio libre e independiente se puede permitir traeros estas y otras informaciones que los medios vendidos al capital no quieren sacar. Como medio libre e independiente, necesita la financiación de todos y todas los que podamos para colaborar y mantener este proyecto. Así que os animo, a quien queráis, a pasaros por la Biblioteca Hermanos Quero o por meteros en la página de Radio Almaina y encontraréis fácilmente cómo colaborar dentro de las posibilidades de cada uno y cada una. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. Personalmente, darle las gracias a Miguel por traernos su historia. Nos parece un documento muy valioso y muy humano. Esperamos que los temas que hemos traído hoy sean de vuestro interés. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout.